Thank you. Casi nada de agua, mira. Ah, ahí está. Tiene maña, Yeah. estamos, se ven buenas. Le junté ahí parte del parque de refugio. Qué bueno, que cae, jefe, vamos a la calle, ¿no? Sí. En la calle todo se va, vale, jefe. Sí. Menos jotear, todo, no, todo. Sí, no. Todo vamos a jotear, mi hermano. Sí. ¿No, gracias? De nada, papá. Ya me voy, jefe. Luego se agüitan si llevo una tarde. Ahorita está con el ¿cómo te está? Armando, ¿ya viste tu ropa? ¿Tu ropa? Ah, no, ahí está. ¿51? Ocupo 1080 para sacarse la 1080 exactamente. Pero luego me voy a quedar sin nada, no, me la pongo ahí el... el refrendo, 80. Porque voy a andar sin dinero en Navidad, no, no. No es correcto, ya quiero comer dinero en el monte, en la mañana. Y no empieza ni un disco. Está forrado. ¿Cuánto costó el hombre? 10 pesos. Hay donde comprar las cuotas y en la policía. Y de carne de venada. De carne de venada. No, no, no, es broma, es broma. Y ya en la tarde me compré tacos de pescado tan más rico. Voy a volver a irlo. Los voy a hacer cuatro. Y hacen una ensalada con la derecha. Y un chilito así de aceite. Ah, no, no, no, no. Está chulada. No, es que quiero comer bien. Tú me gusta, si quiero aprender, pero no, no, no. Ya que tengo mi casa, si quiero estudiar gastronomía y pastelería, me gustan los tochos. Me gusta comer bien. Y antes que tomaba y me drogaba, no comía. Hasta 15 días duraba sin comer. Antes no le ponía la marihuana, ya está de grande. Pero estoy tranquilo, o sea, hazte cuenta que como me ves, no falto el respeto, no falto el respeto. Hay unos que se caen. Hay unos que sí, no, yo no. Yo no. Así, y muy amigable, a... no me meto con nada. Con dos. Es lo que tengo. Pero, ya no. Y ahora estoy con mi mujer, de manera que me mandó a la mañana. ¿Ya te mandaste? Yo en la mañana. Ah, ya, ya, ya. Yo me tengo que cambiar. Ya no me mando a la mañana. Thank you. ¿Listo? Se siente uno muy a gusto, ¿no? Ya. ¿Por la mañana? Increíble, día mañana. Tranquilo, ¿no? Todo cambia ya mañana. Thank you. ¿Ahora? Pero una coladera abierta. Por un fogueazo, por eso pensado en mi rollo. Aquí la, pero nada la pierna a la derecha. Y después la otra me quedó así. Ah. ¿Una coladera o en el registro? ¿Eh? ¿En el registro o en la coladera? En el registro. Ah, en el registro. ¿Qué más son? Y el tirón aquí. ¡Ay! Al vuelo me alcancé a agarrar una señora. Señora, ¿dónde va? Y yo dije así, se tiró. Y te lastimaste la pierna. ¿No? Sí. Pero fíjate que ya me revisé. Y es nomás muscular, o sea, no. No raspón ni nada. Eso sí se me va a poner un hermoso color morado. Ah. Espérense, nada más. Pero no te golpeaste, o sea, no más fue el jalón. ¿Eh? No te golpeaste la pierna. No, mira que se me hizo. Porque incluso cuando se quedó colgando la pierna. Y yo creo, y gracias a la señora, pues la señora lo sostuvo. ¿Qué te agarró la señora? La señora me sostuvo. Si no, y me doy un gran porrazo. ¿Estaba fuerte la señora o qué? ¿Eh? ¿Estaba fuerte la señora? Pues sí, aparte, yo creo que todos nos pasa, en determinados momentos como que se llegan fuertes, quién sabe de dónde. Y ya empezó a agarrar la señora, y yo, los muchachos, y ya me subieron. Está bien, señor, sí. O sea que era un registro que no tenía tapadera o no estaba roto. Tapadera. Ah, ese es el tapadero. Es muy peligroso eso, a ver, que se queden las cosas abiertas. Si ya cae un niño ahí, no imagina un niño de ahora. ¿Había agua dentro entonces? Yo supongo que sí, porque se veía el fondo, se veía así, este cristalito. Ah. Yo supongo que sí. No me deja el agua. Hay ratas ahí, este, arañas. Sí. Sí. Y la última vez que me caí fue hace como dos meses, no, hace como cerca de un mes, como 3 semanas me lastimé aquí en el río Temajaca. Tenía yo como unos 10 años que no me caía, o más, o 15 años, ya ni me acuerdo de cuándo. Y no me caía para nada. ¿Y cómo te caíste? Porque iba pasando por el río un cajete de teflón, de cinta de teflón. Esa que se les cae a los que brincan ahí, los que están en la obra, los brincan el río, de un brinco. Y como se veía muy bueno, me fui corriendo detrás de él para agarrarlo. por la orilla, yo. ¿Sí? Pero en eso que iba corriendo, pisé unas piedras resbalosas. Y ahí fue cuando me resbalé. Sí, en un segundo resbalé. La tarula fue un segundo y... Y que pues, bueno, no hacer algo tan, de manera tan imprevista, tan inevitable. Así yo lo hice de manera como instintiva, lo vi pasar y corrí sin pensar. Y sí lo recogí, de hecho ahí lo tengo guardado. La otra vez que me caí, la vez anterior, eso fue cuando estaba viendo un aparador, pero el aparador estaba en la parte más alta y yo me fui haciendo para atrás para ver mejor. Y en eso que di un paso para atrás, pues ya no pisé nada. Ah, me fui para atrás. Se está acabando el suelo. Caí de espaldas en el piso. Estaba más o menos así alto con eso. Pero me dolió, ¿no? Nomás la vergüenza, pues, de que había mucha gente por ahí. Pues uno se cae lo primero que se voltea a la vez del misterio. Y ahí se veía mucha gente. Claro que estaba un policía. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? Policía que estaba por ahí. Pero eso fue hace como unos 15 años, ¿sí? 15 años, o 20. Casi nunca me caigo. A pesar de que me arriesgo muchísimo en la bicicleta. De hecho, van dos veces que me pega un carro en la bicicleta y no me caí. Uno me aventó como metro y medio y caí parado en la bici. Y hace poco salió otro, hace como dos semanas, también me pegó y me movió la bicicleta para un lado. ¿Y dónde fue eso? ¿Eso de la caída de ahora? ¿En qué lugar? Fue allí en la calle de Bélgica. Ah. Y un arte de Libertad. Ah. De Libertad. Y... Ah, sí, claro, eso es donde. ¿Por Entonces te vas a pie de aquí hasta allá. ¿Eh? Te vas a pie de aquí hasta allá. Me voy a estar más lejos. No, yo también. Sí, voy no pensé que tú también. Me regreso. De regreso. No digas de ir caminando. En cuanto a hoja de experiencia, tú necesitas. Voy a caminar hasta la calle. Luego también de caminando hasta el Estado de Jalisco. Adelante, está caliente la calle de la seguridad. Sí, aquí están impuestos. Vamos a empezar. Por la señal de la Santa Cruz, de la Señor de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, maravilloso de todo corazón de nuestro ascendido, porque eres infinitamente bueno, debes de darte gracias por no presentarte. Amén. Desde el cielo de cosa mañana. Sagrado corazón de Jesús, el tiempo de Dios. Junto al monte pasaba Juan Diego. Junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse el fuego, y acercóse el fuego, y acercóse el fuego al oír cantar. Gracias.

Dios te salve María, Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Santísima Madre del Padre. En tus manos ponemos nuestra fe para que el domingo lleno de gracia, Señor, es contigo. Bella tú de las mujeres, que es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, Madre de Dios, Hijo de Dios, Virgen Purísima y Santísima en el Padre. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la vida llena de gracia, Señor, es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del Padre, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la llena eres de gracia, Señor, es contigo, bendito tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono integrado de la Santísima y Amosísima Trinidad, trigo concedido que nos culpa el pecado original. Amén. Otra vez con mucha dificultad. santo Dios. Se arrodilló a sus pies, se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo, la Virgen de Guadalupe, que ojalá perdiera su mensaje y la voluntad de la Inmaculada de elegirle su templo donde se manifestó, donde manifestó lo que quería. El Señor Obispo, para cerciorarse, le preguntó muchas cosas: dónde lo vio, cómo era, y él refirió todo perfectamente al Señor Obispo. Más, aunque explicó con precisión la figura de ella y cuanto había visto y admirado, que en todo se descubría ser ella la siempre Virgen, Santa María, Madre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no le dio crédito, y dijo que no solamente por su plática y solicitud sabía de hacer lo que pedía, que además era muy necesario alguna señal para que se le pudiera creer que le enviaba la misma Señora del Cielo. Así que lo oyó, dijo Juan Diego al obispo: Señor, mira cuál ha de ser la señal que pides, que luego iré a pedírsela a la Señora del Cielo, que me envió acá. Y es el obispo que ratificaba todo sin dudar ni retractar nada, le despidió. Mandó inmediatamente el señor obispo unas gentes de su casa, en quienes podía confiar, que le vinieran siguiendo y vigilando mucho a dónde iba y a quién veía y hablaba. Así se hizo. Juan Diego se vino derecho al camino por la calzada. Los que venían tras él, donde pasa la barranca cerca del puente de Tepeyac, le perdieron, y aunque más buscaron por todas partes, en ninguna le vieron. Así que regresaron no solamente por ser fastidiados, porque se fastidiaron, sino también porque les estorbó su intento y les dio enojo. Estos fueron a informar al señor obispo, inclinándose a que no le creyeran. Le dijeron que nomás le engañaba, que nomás forjaba lo que venía a decir, o que únicamente soñaba lo que decía y quería. Y en suma descubrieron que si otra vez volvía, le habían de coger y castigar con dureza, para que nunca más mintiera ni engañara. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que creía del señor obispo, la que oída por la señora, le dijo: bien está, Cristo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha despedido. Con esto se creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sabes, chiquito mío, y yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has sucedido. He a veces ahora, que mañana aquí te aguardo. Hoy celebramos a San Juan Diego. A San Juan Diego Cuauhtlatlanci, que significa águila que habla. Mucho se dudó mucho tiempo de que haya existido San Juan Diego, porque no hay un registro de su bautismo, porque no hay un acta que lo contratara o podíamos aconsejar para poder refrendarnos de su existencia. Tengamos en cuenta que cuando llegan los franciscanos, dirigiendo a esas piedras de la Nava, especialmente la Reconciliación, en 1524, Carlos V envía a los primeros evangelizadores, los 12 apóstoles, que aquí se llaman 12 apóstoles mexicanos, que son 12 franciscanos, liderados por Fray Martín de Valencia. 1524, en otro tiempo, 1517, más o menos, llegaron a la segunda bajada de franciscanos, de religiosos, a evangelizar. Para 1530 y 1530, ya está lo mismo para Juan de Zumárraga, que es con el que dialoga San Juan Diego. Recordemos que los franciscanos tienen la idea de bautizar, de convertir a estos hijos, a estas personas que están en estas tierras, y lo digan por montones. Por lo tanto, no hacen acta de bautismo. Por lo tanto, no podemos verificar un acta de bautismo de San Diego. Un acta que haya nacido así de sentido. Pero hay un código del año de 1548 que se llama el código de 1548, donde se relata, son 17 años después de las apariciones, y se relata que Juan Diego ha muerto, y es como una invitación de una esfera que aparece en su cuerpo, por eso que aparece donde está dibujando Juan Diego, la versión de Guadalupe, y es como una esfera que dice, fiesta de la Virgen de Guadalupe, que apareció Juan Diego, que falleció en 1548. Por lo tanto, si falleció, es que es Dios. Por lo tanto, no es de ellos la Virgen de Guadalupe, no podemos ya no van a ser existentes por ese lado. Otro punto importante, hay que tener en cuenta que es un indígena estudiante que va al catecismo y que la Virgen, pues, prácticamente es que lo manda. Le manda esta encomienda, y ahora la vemos con el mismo pueblo que ayuda los documentos, y después de muchos documentos, en los cuales aseguran las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ya después tenemos en la catequesis que también dos, si no me lo dan claro, sobre la todos los pasos, ¿no? Como bomba, las señales de la Virgen, pues, y sobre todo tener en cuenta que es una cantidad, miren, ¿quién nos demuestra las apariciones? Los documentos. El documento principal de las apariciones es la misma cifra de San Diego. 1561, casi 500 años. Y esa firma, esa cobija, podemos decir, hecha de Isles, de los Magueyes, y son esas cuarentas que fueron los. Gracias. Vayan. ¿Qué? Y no dormí bien. Por estar pensando. ¿Tiene mi hermana? No, es otra cosa. Mi hermana entró quirófano a las 8 de la mañana. Es más, voy a tomar más. Así que ya no me digo. Me suman más. Mi hermana. ¿Y cómo le fue? ¿No sabes cómo es? ¿Cómo se ve? Es la atención que traigo ahorita. Por esta cerrada, hablé con ella a la acabar de salir y ahí va a entrar quirófano. Hablé con ella en busca de que trae quirófano y ahí está pasando. A ver. ¿Y era delicada la operación? Sí. Bueno, como dice la doctora, mi hermana tiene 30 años. Vamos a hacer lo siguiente. Les van a dar unos ponches. Esos los guardan para mañana. No se los coman ahorita. Los guardan para mañana. Ellos los trajeron para ustedes. Ahorita no se los coman, por favor. Porque va a ser la cena del que toca el día, de Claudia. Y entonces, ahorita se los dan, se los guardan para que los agradezcan. A ver si no le salen patitas. Regulante. Sí. ¿Sí? Thank you. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como chorizo. ¿No es de ese? Ah, sí. Ah, sí, cierto. No, en la mañana lo calentamos en el día. Lo quitaron la masa y se dio la masa. ¿Cosita ahora? ¿Algo? ¿Qué tiene? ¿Pero qué pasa? ¿La vi? Yo la fui acá. Veo así, ya no, ya va, no va a salir, quién me tiene. Gracias. ¿Falta otro o no? Sí. Ah, espera. Ahí, mira, allá dando vueltas por allá. Nomás va a faltar ese uno de aquí, ¿verdad? ¿Y ayer qué te pasó, Manuel? Ayer. ¿Por qué? Lo bendito. Ah. Me tenía que ser un amigo. Esto va a llegar alguien hasta Ramón. Ah, centurión. Ernesto. Y Ernesto también. Ah. Y a un carro con papá. ¿Te iba a atropellar? Ahora. Un carro de ¿Está bien buena la comida? Bien buena. Del agua, con todo, está muy bien. Que no te vamos a agarrar, pero no te vamos a agarrar. Ajá, está bien. Muchas gracias. Sí, pero eso para mañana, para el desayuno. Va a pedir y es el padre va a Juan Juan después a la mano con Juan se va a la mano con Juan se va a por favor agua sí. Ahí viene el agua, ¿eh? ¿Más tacos, señor? No, ya no, gracias. ¿Para usted? No, gracias. Gracias. Vale. ¿Ya estuvo usted? Ahí viene, ahí está la edad. ¿Quién va a querer más tacos? Chorizo y mana. ¿Quién tiene más tacos? ¿Me puedo ir? Yo. ¿De chorizo? No, no. Sí, nada que es. Turno de la cambiado un montón. Y él se cuenta que como cuatro nueve, la misma, la siete. Los siete seis, pues la otra es la jefa. Los hijos y uno anda rondinando comiendo las ideas al baño, la pelea al once, a comer. Y los que no andan de rodillas, ¿sí? Se pueden sentar o nomás están parados. ¿Sientan? ¿Cómo? No sé, debe estar allá. Sí, vino, ¿no? Guillermo, me vas a apoyar. Ya sabes que sí. No mueres. No te desaparezco. Sí, también ya sabes que sí. No se debe desaparecer. Entonces, a mí no me toca, porque ayer me dijeron que me fuera a los baños de arriba porque faltó alguien. Íbamos a hacer tres, ¿verdad? Porque estoy grabando. Padre, buenos días. De arriba, vamos a hacer el de arriba, ¿no? Sí, el de arriba, sí. Vive siendo. Lo mismo, parada. Pues a lo mejor llega más tarde. Pero lo vamos a hacer él y nosotros dos. Gracias. ahorita voy yo, voy por los líquidos. En balde. Pero sí, claro, hay culos, claro. Ah, es para nosotros, para baño de arriba. Ah, bueno, está bien. Voy a traer el combo también. Ajá. Apúrtelo a llevar. Sí, lo traigo. Ahí te doy la mitad, ahí trae el balde. Sí, para que no. Sí. Es que yo no le echo tanta agua como tú. Sí, está bien. Ahí estamos. Yo no le echo tanta agua, sí, lo que hay un poquito. Thank you. Thank you. Algo vale, ¿verdad? No están. Si alguien se mete ahorita antes de que se seque, que se empieza a comer. Ahorita quito, ahorita quito todo eso, no lo van las manos. Porque abajo no hay donde lavarlo las manos ahorita, ¿eh? No. No, ahorita no van los trastes. No lo podemos meter al baño de abajo, a la cocina tampoco. No, verga, ¿no? Se puede meter aquí. No, pero aquí, aquí se puede. Sí. ¿Jabón? Ah, no, aquí traigo yo. Aquí traigo. Sí. Hoy no, hoy fui al, a la biblioteca. Es que la verdad no se vendía mucho de eso. O sea, dice que pero ya sé que no me dicen. No, no, porque te digo para que no vayas, ¿no? No, no, no. Es que es el 100%, pero es mucha chinga, cabrón. Es mucho andar cargando 10 kilos. Ya me eso. No, es que tienes que vender mucho lo que salga. O sea, tienes que vender, llevar un kilo de kilos. Llevar 10 kilos, 5 en cada mano y estar así. O sea, 5 kilos no pesan nada. Pero cargarlos durante 10, durante 6 horas, 5 kilos en cada mano es una chingada. Pues sí, lo que también no me va a tomar. Sí, ya después de varias cuadras, ya se empiezan a sentir. Cuadras, no vendas, y las otras tres cuadras van a tener una bolsa, ¿no? Sí, el día que fui al Baratillo, por ejemplo, en las dos primeras horas vendí la mitad de todo. Pero luego pasé dos horas sin vender uno solo, cabrón. No. Llega uno corredeado y pues más que nada en lo que le iba tirando de que sería como ese lonche para la mañana, ya con esos besitos ya no trae sin ayuno, ya a la hora que da hambre pues ya por lo menos ya algo. Hay gente como quitaron la caseta de los estatales de ahí y ahí les pedían dos veces por día, en la mañana y a la mediodía, y me daba pues tomar el estacionamiento, ánimo, ánimo, parejón me decían. ¿Policía estatal? Sí, la estatal, la única. Pero como ahí quedó solo la madre, pues ya quitaron la caseta que estaba ahí de base. Y reanudan el trabajo hasta en enero, pues. O sea que hay seguridad interna ahorita en sentimiento. No más. Ya que salía. Sí, estatal estaba allá afuera, pues. Una caseta. Así yo no se puede meter ahí más que. No, no, pues sí se meten. No, adentro no. No, pero cualquier cosa que se lleve a cabo allá afuera, afuera del plantel, sí. Ah, para eso están. Y pues así el paro. Y luego ahora todos los puestos están ahí nomás abriendo dos hijos de la ciudad. Luego fíjate que eso no necesita trabajo, porque ya se pone duro ¿qué le puedes decir? ¿Pero están los de metal? O sea, no, sin necesidad de decirle, ellos solo andan ahí y están chutando. Están al pie y cualquier cosa parejo, necesitamos al pendiente. No, pero para yo ya tenía que hacer el trabajo. A mí a veces me ponían a sacar el incendio, solo como 20 incendios y ya estaba. ¿Pero de dónde lo sacamos? Del hospital aquí nuevo. ¿Cómo? ¿La puerta de cable? Ah, ok. Sí. Ajá. Me fui, pero ya no regresé. No, ya no regresé. Nomás hice ese doblaje, después no ya no regresé. No, porque ahí vamos a estar. Que Él es un Padre amoroso que donde quiera me acompaña, donde quiera va. que le está viendo con amor, pero también que es justo y que quiere que se cumpla sus mandamientos. Y mi deber es para con los demás. Fui honesto, fui educado, vi primero por el bien del otro antes que el mío. Los traté con diligencia. ¿Cómo los traté? Como me hubiera gustado que a mí me hubieran tratado. En mi deber es para conmigo mismo. Cumplí con mis obligaciones. Llegué puntual al lugar donde debía llegar. ¿Cómo estuvieron mis pensamientos? Pensé por los pensamientos negativos, malos. En mis palabras para conmigo mismo me esté bien en este día, como persona, como hijo de Dios, o me expulsas del pecado ante la tentación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que quisieran por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De la vida en la arena me llevas de la mano, al puerto más cercano, al agua más serena. El corazón se llena, Señor, de tu ternura, y es la noche más pura y la ruta más bella, porque tú estás en ella, sea clara u oscura. La noche misteriosa acerca a lo escondido. El sueño es el olvido donde la paz se posa, y esa paz es la rosa de los vientos. Velero inquieto marinero, ya mi timón preparo, tú el mar y el cielo claro, hacia el alba que espero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sí. Salmo 85, oración de un pobre ante las adversidades. Señor, eres clemente y rico en misericordia. Tu Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que tu inocencia es tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, y eres mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Thank you.

Si le pierde una, deja las 99 en el redil y va en busca de la que se le perdió. Podemos decir, ah, pues qué hombre tan tonto. No sabe calcular. Una oveja tiene 99. ¿Para qué? ¿Para qué quiere esta oveja? ¿Para qué va atrás de ella? ¿Para qué va en busca de los barrancos? ¿Le va a salir un ratero, un ladrón, un asaltante, un lobo? Se puede caer, se puede quebrar una mano y ahí va, en busca de la oveja. No, mejor que se quede con 99, ya que la pierda. Pero el Señor nos da a entender que cada oveja es importante para Él. Nosotros somos esas ovejas. Y cada una nos ama con todo el amor intenso que Dios ama, con todo su amor. Ama a cada uno de las ovejas. Y si el Señor nos ve perdidos, está en busca de nosotros. Nosotros somos como ovejas cercas que corremos, sudamos, sudamos. Y el Señor atrás de nosotros cada vez más, cada vez más. Esa es la experiencia que tenemos muchos, que somos pecadores. Que Dios está atrás de nosotros y nosotros nos negamos. Y otra vez vamos al pecado y al pecado. Pero el Señor es, o nos busca porque nos ama, porque nos quiere. Quiere que volvamos a redimir. Quiere que nos convirtamos. Quiere que volvamos a su casa. Es así pues el amor que Dios nos tiene. Como un pastor, que no le importa perderse entre los barrancos, o que le salga algún lobo, o algún asaltante, va en busca de los. Así Señor nos ama a nosotros, siempre nos busca, siempre, en cada instante, en cada momento. El Señor nos busca a nosotros, desde que nacimos, desde que nos concibieron nuestros padres. Dios nos busca con amor. Somos nosotros los que nos hemos perdido. Somos nosotros los que nos escondemos entre los barrancos, entre las hierbas malas, entre las hierbas espinosas. Somos nosotros los que nos desviamos. Pero Dios viene a nuestro rescate. El Señor puede nos dar la gracia de sentir su amor en esta noche, de sentir un Dios que nos busca, no por nuestra bonita cara ni por nuestros talentos. Dios es mucho más grande que eso. Nos busca por lo que somos, porque somos muy valiosos para Él. Somos sus tesoros, somos lo que Él tiene y lo que Él quiere. ¿Por qué nos creó Dios? Por mostrar lo que Él quiere, que estamos a eso. No para jugar con nosotros en el destino de que te ves mal y voy a jugar contigo y tal. No, para demostrar por favor cómo Dios ama a los hombres. El Señor puede nos asista con su gracia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, que sea con ustedes. ¿Quién apoya a este compañero? Javier. Así es, Guillermo, ¿nos apoyas ahora? Hoy se queda con nosotros, ¿cómo te llamas? Daigo. Ok, se queda con nosotros, es uno de los días. ¿Cómo te llamas? Daigo. Daigo. Seguro. Para que sepan por qué los discos con nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, las mujeres se van a bañar ahora. ¿Qué está pasando las mujeres? Oye, las mujeres, ¿qué falta de bañarse? ¿Qué falta de bañarse? ¿Para qué se bañan arriba? ¿Ya? Que es un promesa de la ciudad. Lo en esa noche que ¿Le dijiste a la noche? Yo no le dije nada. No, bueno, le di permiso de que no, ya no están grandes. Sí. Y dice que ya no alcanza y dice, no, yo para los jóvenes que vamos a caminar, ¿verdad? Sí, no, le di permiso. Nomás que ya se me saco más así como, como fuera de lo normal. Pero ya me dice, ¿no? Alberto. No tienes una cobija. ¿Quién agarró una cobija de mí? Pero estaba moviendo, porque yo solo estaba comiendo la pequeña. Por ver, la mía, claro. ¿Ya te mudó? ¿Ya te mudó? ¿Esta? ¿Cuál es la? ¿Cómo te llamas, papá? Bueno, Manuel. Manuel. Ahí tienes una bolsa abajo, ¿no? ¿No la metes en bolsa? Ahí tienes una bolsa abajo. ¿No la metiste? ¿Estás la pareja? Sí. Pues le dieron otra. No, no, Pero la señora le dimos las que tenía Jaime, las que dejó Jaime, no le dimos las tuyas. ¿Quién sabe quién la agarró entonces la tuya? Ahí me dejó dos cobijas aquí y esas fueron las que le dieron al señor. Una que es como de niño y otra que ya estaba ahí. No, pues lo malo es que esas hay muchas. Nada de ese color. Sí, pues hay muchas cosas. Sí, pero ¿por qué no le dices todo el tiempo para que no? Se supone que cada cual debe tener cuando menos dos, ¿verdad? Solamente que... ¿Pero qué no se lleva una vez afuera de él? Bueno, había alguien que se llevaba una afuera, ¿no? Si se la lleva y no la trae, pues el... no, pero... Más que hay que decirle que no se cambie de cama. Al rato se va a sentar ahí en la suya y va a estar acostado porque sí, para que se diga, ¿no? Me dice Me encuentro acostado un día y me encuentro acostado. Primero voy a mirar, ya fui a mirar, pero antes también el sueño. Ya llegando, otra vez de orinar, digo, a ver, ¿qué pasa? En la cama va a salir. En el sueño de cama de orinar. Aquí en la cama va a salir, era, olvídate. Y después ya escucharme, y la carta va a salir. Yo sí quién estaba, ¿qué dice? ¿Quién se metió? ¿Qué onda? ¿Quién estaba descargando? ¿Quién metió? Ay, ya. A mí no llega y se acuesta encima de ti, ni de eso. Thank you. Gracias.